A ver, yo no recuerdo cuándo fue, pero ahora en mis documentos figura que soy donante de órganos. Ahora, tampoco recuerdo si esto fue producto de una decisión pensada. Tengo la sensación de que alguna vez, en alguna renovación, alguien me preguntó, ¿usted es donante? Y yo contesté, no, no soy donante, pero quiero serlo. Con lo cual me volvió a mirar y me dijo, pero eso no es. Le digo, le acabo de decir que no soy, pero a partir de ahora sí me gustaría serlo. Ahora, insisto, esto yo no lo pensé mucho en profundidad, a ver si quiero o no quiero. Directamente me surgió así y dije, estará bien ser donante de órganos. Silvia Trivisono, ¿estás ahí en el teléfono? Sí, escuchando. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu historia? Contame tu historia respecto a la donación de órganos, Silvia. Yo soy mamá de una nena, que sí. Es la tercera de mis hijos. Sí. En el año 1999, cuando salíamos una tarde, yo estaba manejando y tres de mis hijos, el de 10, en ese momento Agustina de 8 y Antonella de 6 años, salimos a pasear y en una esquina tenemos un accidente. Antonella es la única que sale despedida del auto y horas después terminan en el hospital de niños de Rosario con un diagnóstico de muerte. Ajá. Y en ese momento, después de tanto pensar quién podía ayudarnos a nosotros, se nos ocurrió con mi esposo pedir que venga alguien, porque queríamos donar los órganos de Antonella y de alguna manera evitar que alguna otra familia, otros papás, estuvieran pasando por eso que estábamos pasando nosotros. Ahora, discúlpame, Silvia, pero qué fortaleza de espíritu, ¿no?, en ese momento, con un golpe de esa envergadura, como es la pérdida de un hijo, de una hija, atinar a pensar en los demás, cuando en líneas generales, cuando estamos sumidos en el dolor, pensamos en nosotros mismos. Sí, yo creo que, después de eso hicimos lectura de por qué habíamos decidido eso. Incluso lo pedimos dos veces, porque en el medio del caos había médicos de nuestra edad atendiendo a Antonella, que era de la edad de sus propios hijos. Ajá. Y por lo tanto estábamos todos en mucho shock. Sí. Y tuvimos que pedir dos veces si podía venir alguien. No sabíamos de quién era qué institución era, sí, que se llamaba ni nada. Sí. Nosotros teníamos 35 años, cuatro hijos, con los cuatro abuelos que todavía viven, o sea, no habíamos tenido enfermedades, no habíamos pasado pérdidas. Y entendimos después que donamos los órganos de Antonella no por cómo murió, sino por cómo vivió. Uh-huh. Antonella fue una nena con 6 años, donante de vida. Era la que iba al taller a trabajar con el papá y lo ayudaba alcanzándole las herramientas, la que lavaba los platos conmigo y me ayudaba a secarlos, la que, sí, con el varón de 10 jugaba la pelota, con la nena de 8 jugaban a la maestra o a las muñecas y con el bebé de 9 meses le daba la mamadera. Ella era la que hacía que vos te sintieras importante compartiendo las cosas desde tu lugar, no desde el de ella. Sí. Y aprendimos que eso fue donación y de alguna manera nadie puede donar los órganos a último momento si de alguna manera no plantea una vida de poder mirar al otro, ¿no? Entonces, la realidad fue que algo tan simple como pensar en que uno tuvimos que regalar su ropa, también pensamos en que algo de ella pudiera servir a otros para continuar viviendo o mejorarle la calidad de vida al otro. Esto no quiere decir que Antonella vive en otro. Cada uno resuelve la muerte como puede. Nosotros, sí, para nosotros Antonella murió. No vive ni en el corazón de otro, ni en los riñones de otro, ni, sí, ni tiene, sí, otra vida. O sea, sí, entiendo. Murió hace 16 años que empezamos estas campañas para difundir la donación de órganos, uh-huh, porque en realidad difundiendo la donación de órganos difundimos donar vida y vivir así, de tal manera que uno pueda, cuando se muera, lo único que le queden por dar sean los órganos, ¿no? Eso es un poco nuestra idea, nuestro pensamiento de la donación, y que no está solo puesto en el hecho de cuánto sirvió, si es un riñón o dos, sino en cuánto los gastamos en vida, ¿no? Qué notable. ¿Y qué es lo que ustedes van detectando en este camino de concientización de donación de órganos? ¿Qué es lo que detectan en la gente? ¿Por qué la gente se resiste a donar los órganos, por ejemplo? Yo creo que en un primer momento pensamos que era por desconocimiento. Ajá. Ya hoy en día con los medios de comunicación, o sea, es muy raro que desconozcas el tema o que sí. No te interese. Uh-huh. Pensamos en los miedos, pero en realidad también, o sea, uno tiene miedo a lo mejor de salir a la calle que te roben, pero eso no te impide seguir saliendo. O sea, sí. Que hay algunos miedos que se superan y otros no. O sea, con esto, si yo tengo miedo a donar un órgano, digo directamente que no y no me comprometo. Yo creo que la mayor parte del problema está en que hasta que no te toca, no te das cuenta de lo que pasa. Uh-huh. Hasta que no perdés un familiar, hasta que te enferma, o sea, uno vive como si fuéramos eternos, como si nunca nos fuera a pasar nada. Sí. Y desde ese lugar de la omnipotencia, yo siempre pienso en que no le voy a donar en mis órganos a otro. Y no me planteo que a lo mejor algún día puedo necesitar yo. Es decir, yo que estoy sano, que estoy bien, jamás se me ocurriría pensar en darle a otro que está enfermo y necesita. ¿Qué pasa? Tampoco pienso qué pasaría si yo alguna vez me enfermo, ¿no? Claro. Y respecto al tema religioso, ¿ustedes son religiosos? Nosotros somos católicos, uh-huh. Sí. Pero, bueno, todas las iglesias, nosotros en realidad hemos hecho actividades multiculturales e interreligiosas. Han venido a acompañarnos los hermanos evangélicos y han venido también judíos. Y bueno, nos hemos abrazado en esto porque en realidad tiene que ver con una filosofía de vida y no, claro. no en un centralismo religioso. O sea... Uh-huh. También compartimos en Rosario las actividades con los dos partidos, con los, digamos, los partidos políticos y con los equipos de fútbol. O sea, tanto Central sí. como Newell han salido con la bandera de Antonella. Uh-huh. Y desde ese lugar creo que es un tema que nos hermana, que nos nuclea. Sí. Porque independientemente de cómo uno, de por qué dono o desde qué lugar lo hago, creo que el hecho de poder pensar en mejorarle la calidad de vida a otro no tiene religión. Uh-huh. Y yo pienso, o sea, muchas veces cuando uno habla de donación, piensa en mejorar la calidad de vida al otro y en realidad estar embanderado con esto lo que hace es mejorarte tu propia calidad de vida. Sí. Es decir, una persona que necesita un trasplante de córnea no puede ver el rostro de las personas que ama. Y yo también pienso cuántas veces nosotros estamos tan ciegos que no podemos mirar el rostro de las personas que tenemos cerca. O una persona que necesita un trasplante de corazón, una vez que tiene ese corazón ya trasplantado, te cambia la vida. O es decir, ahora yo puedo cambiar y puedo hacer cosas y puedo caminar 3 cuadras sin agitarme y puedo tener actividades y voy a estar más con mi familia o con mis amigos. Y necesitamos realmente que nos pongan un corazón nuevo para hacer eso. O sea, ¿por qué llegar hasta esos extremos para plantearnos la vida que llevamos, ¿no? Yo te escuché una vez que me quedó mucho, tu papá te había dicho, tenés que vivir como pensás, sí, yo lo escuché decir en varias oportunidades. Uh-huh. Y yo creo que la propuesta ahora también es pensar cómo vivimos. Uh-huh. Y desde ahí, desde ese lugar, la donación tiene un parámetro muy grande porque implica no dar lo que me sobra, sino lo que el otro necesita. Claro. Yo no te puedo ofrecer a vos un riñón si vos necesitas un trasplante de hígado. Uh-huh. Y estamos mal acostumbrados a dar, porque abrimos el placar y decimos, ay, tengo que regalarle a los que necesitan todo esto que me sobra. Sí. Y en realidad eso no nos cuesta, nos estamos haciendo un favor sacándonos de encima. Eso es. Uh-huh. Y la idea no es esa, es dar un poco lo que el otro necesita, porque de esa manera uno puede también crear una sociedad en la cual cuando yo necesite también me den, ¿no? De alguna manera siempre algo te vuelve. ¿Cómo es tu vida? ¿Tu marido trabaja, vos trabajás, los chicos ya son grandes? Sí, nosotros tenemos, mi esposo trabaja, yo no, yo soy ama de casa, pero bueno, me dedico a todas estas partes, a estas cosas sociales. Sí. Tenemos Nicolás, el más grande, ya es ingeniero, después Agustina, que es la otra nena que participó en el accidente, es profesora de inglés. Ajá. Tengo Patricio, que en ese momento tenía 9 meses, está en cuarto año de la secundaria, y nacieron después 2 varones más, uno de 15 y otro de 13 años. Uh-huh. Así que tenemos 5 chicos, y esto lo intentamos trabajar como familia. Cuando claro. uno habla de los Tribizón, no, en general plantea, no tenemos ONG, no tenemos una fundación, y somos una familia a la cual los amigos de nuestros hijos se vienen a parar cada 29 de agosto en la plaza con nosotros a repartir volantes. Uh-huh. Y a intentar que el que pasa por la ciudad pueda detenerse un momento a pensar esto, ¿no? Y hace 16 años que podemos seguir compartiéndolo, y que nuestros hijos, a pesar de todas las actividades y de los caminos que los llevan, todavía siguen con esta locura de estos dos viejos que intentan vivir de tal manera que bueno, que gastar los órganos uno si es posible y morirse sí. de viejo. Uh-huh. Y si no, si uno lo puede donar, la realidad es que no solo mejora la calidad de vida del otro, sino la de uno mismo. Cuando uno habla de donación parece que no es necesario pensarlo hasta que uno se enferme, o sea, sí, cuando llega viejo, sí, sí. veo qué hago, te dicen, ¿no? Claro. La realidad es que la decisión de ser donante no solo ayuda a los otros, sino a la propia familia. La nueva ley te dice que todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. Claro. Y el familiar que queda es el que figura como testigo de mi voluntad. Eso es. Pero y si yo no se lo dije, la persona que queda tiene que figurar como testigo de algo que yo no pude hablar. Ajá. Y vos pensalo, mi familia, supone que nosotros no conociéramos sobre donación de órganos. Mi marido, que le van a preguntar, no sabe lo que yo quería. De mis 5 hijos, 3 te van a decir que quieren y 2 que no. Ajá. Y de mis padres, que tienen 85 y 82 años, uno va a decir no toquen a la nena y el otro sí, donemos. Claro. Entonces, decidirme por esto no solo es un derecho que yo tengo para que ejercer como ciudadano, sino es poder facilitarle a los que quedan este camino de recuperación en el dolor, ¿no? Qué maravilla. Para terminar, ya que mentaste algo que decía yo de mi padre, yo perdí un hermano mío cuando yo era muy chico, yo tenía 13 años y mi hermano muere con 19. Toda la vida escuché a mi madre decir que el ser humano se recupera de cualquier cosa menos de la muerte de un hijo. Esto parece no ser cierto en tu caso, ¿no? A ver, lo que pasa es que uno no es que se recupera del todo, es como si te cortaran una pierna y uno tuviera que aprender a caminar con muletas. Sí. Nunca vuelve a caminar igual que antes. Ajá. Pero tampoco le podemos echar la culpa a Antonella de que porque ella no está, nosotros no podemos volver a ser felices. Qué valiente. Generalmente nos ocurre eso. O sea, en nuestro caso, el culpable tiene nombre, manejaba un auto y una persona que es reconocible, digamos. Sí, no, sí. No es la culpa de Antonella. Ajá. Y eso también hay que tenerlo muy en claro, porque la familia, o sea, nosotros no podíamos impedir que los otros chicos tuvieran o pudieran participar de las mismas oportunidades que tuvo Antonella. Claro. Que eso fue muy difícil. En el primer año, por supuesto, estábamos atravesados por el dolor. Sí. Y Patricio, que en ese momento tenía 9 meses, descubrimos al año y medio que en sus fotos él no salía nunca sonriendo. Claro. Era un nene que sí. vivía en un hogar de mucha tristeza. Y percibía eso. Y percibía eso y no sabía sonreír. Claro. Entonces, cuando nos dimos cuenta, compramos libros de chistes y con los nenes, los dos más grandes que tenían 11 y 9 años, contábamos chistes en la mesa para poder lograr que de alguna manera uno pudiera sonreír o propiciar eso, ¿no? Entonces cada uno, había un chiste de gallego, había que leerlo como gallego, sí, había un chiste de, o sea, cada uno tenía una forma de expresarlo y eso también... Por eso te digo que también es importante esto de pensar en cómo vivimos. Sí. O sea, yo en un momento me pregunté cuánto hace que no doy una carcajada, claro, que no me puedo reír abiertamente sin pensar que le estoy fallando a mi hija que no está, ¿no? Sí. Entonces, a nosotros valoramos la vida de Antonella y si me tuvieran que decir... vos hubieras preferido no tenerla a tenerla 6 años y pasar por esto, vuelvo a elegir los hijos y la vida que tuvimos, porque el aprendizaje que ella vino a dar fue más allá de sus 6 años, ¿no? Gracias, Silvia, te mando un abrazo grandote, bueno, a vos y a tu familia. Gracias, Quique, gracias por este espacio y la verdad se te aprecia mucho, muchas gracias. Un beso. La escuchaste a Silvia Trivisono aquí en El Desconcierto. Ta-ta-ra-ra, ta-ra-ta-ra, ta-ra-ta-ra.